andando en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer. Pues ni este rostro yo se me puede comer. Corre camino, bip bip, más veloz que un bip. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de sed. Miles de trampas te ha querido poner, pero en todas ellas ha de fallar. Y ni abajo de golpe quiere entender. Si sigue con sus tontas trampas, te va a matar. Corre camino. A ver pues. Porque el público lo pidió, ya por fin vino. ¡Ya está aquí! El grandioso Fernando. De la Serna. De la Serna. Pero fue como un mes de ausencia, ¿no? Mejor conocido como Fernando. Bueno, lo que pasa es que el jefe me dio vacaciones, me dice, oye, te chingaste en San Diego, te chingaste en los conciertos, te mereces un descanso. Eso sí es poder. Eso sí es poder. Claro. Ay, no. Y pues ya, descansadito, asoleado, bronceado no. Me tocó la playa toda... Nublada. Pero pues ya qué. Pero aquí estamos de regreso. A mí me checa cuando... Y va a bajar el rating, ¿verdad? A mí me checa porque cuando está nublada la playa como que se humedece más y ajá, menos te dan ganas de fumar. A mí casi no me dan ganas. Bueno, como yo no fumo... A mí tampoco, aunque esté soleado o nublado, no me dan ganas de fumar allá. La playa como que no. No sabía. A ver, pues. Sí, no. A ver. ¿Qué has estado preparando estas 4 semanas, Fernando? Ay, pues que. Nada. Es que estaba también en proceso de desintoxicación. Pero. me sentí que me estabas entrevistando. Me mandó el jefe oceánica. Yo. Ah, ¿sí? Sí, claro. Me vio que andaba muy mal. ¿Too much weed? Sí. Sí, dijo que aquí en los. Entre corte y corte estaba medio extremo la bebida. Pues por ahí nos llegaron los rumores de que te vieron en España. Ah, caray. Solo que has estado en Oceánica de España. En Oceánica de España. Que no creo que haya. Pues ¿por qué no? Ay, no es internacional Oceánica. Bueno, pues no la sé. Versión de española de Oceánica. Bueno, la versión española de rehabilitación para ricos. Era, ay, era tu gemelo malvado el que a andaba lo mejor allá. Era mi gemelo malvado o el gemelo bueno. El chiste. Tú eres el malvado. El chiste aquí es que la última vez que estuvimos en el programa hace 2 semanas. Sí, sí, sí. Hablamos de los premios MTV. Ah, sí. Que ya fueron hace 2 semanas, ¿no? Como les comentamos. Sí, sí, sí. Traemos un poquito de noticias. Fresquecito. Noticias recién sacaditas sí, del horno. Sí, a lo mejor es que una plática rápida de eso para cerrar el tema. Para mí sí. Y pues pasó lo que no había pasado en 9 años. Y que ojalá no vuelva a pasar. Que ganen los que quieran, ¿qué tienen? Son los MTV. Pues sí, pero de todas maneras volvemos a lo que alguna vez hablamos en programas anteriores, ¿no? A lo mejor cuando nosotros éramos chavos y para nosotros MTV estaba en su apogeo, a lo mejor para los chavos ahorita está en su apogeo. Pero la cuestión es que había más calidad. Olvídate de quién gane, quiénes estén nominados. Había mejores propuestas. ¿Sí? Y ahorita ya no. Y hasta los mismos chavos te lo pueden decir. No hay propuestas buenas. Hay mucha propuesta, pero todo es más de lo mismo. Es pan con lo mismo. Garbage. Sí. Entonces, pues... Pues sí, digo, para llegar a un momento en el que por un sencillo tan insulso como el Piece of Me de Britney Spears, que gane mejor video, mejor artista, no, por favor. Pues por mejor fin pasó pantufla. ¿Cómo? Mejor pantufla. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues por fin, te digo, pasó lo que no había pasado en 9 años, que Britney Spears se hizo de un moonman. Que si MTV se había rehusado a darle un premio cuando ellos eran los que decidían, pues claro, el público ya por fin se lo otorgó. Pero tú crees pero que en mal momento, ¿eh? En mal momento, se lo hayan dado mejor al principio. Así es que tiene mejores videos. No, y tiene mejor, digamos, música pop, más digerible, más... O sea, hubiera ganado perfectamente por Upside Down. Sin tanta aquí. Droga sí, de por medio. Toxic, con todo antes del blackout. Sí. Así de fácil. Pero bueno, y algo que yo esperaba, pues... Ya que oí su nombre de ganador, dije, no, pues como es su primer premio MTV, que es un premio importante, que queramos o no, pues va a dar un buen discurso, ¿no? Pero ¿no? Es que es lo mismo que te digo, o sea, a mí se me hace un fiasco porque la verdad, desde los anuncios la estaban anunciando y promocionando mucho. Y qué curioso que gana, entonces a mí me huele a arreglo. She's a dumb. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, a mí no me la pegan de que fue nada más voto de la gente. Además, ¿dónde se reflejan los votos? A ver, pero de la ¿contra gente? ¿Quién estaba? ¿A quién haya ganado ahí, por ejemplo? Pues sí, pero contra quién esté. Pero por ejemplo, como decía Iván en el programa anterior, los Ting Tings por lo menos son dentro de lo pop y así movido, pues por lo menos es más pegajoso, pues. O sea, pero hablando de lo que es el video, el video es mucho mejor. Los Ting Tings era lo más rescatable de todo. Como dices tú, es un rip-off del Seven Nation Army, pero... Sí. Pero es de bueno. Los cinco era lo más destacado. Pero pues. está más elaborado. Pero yo sí creo que haya sido que haya ganado por el voto del público, porque es lo que te digo, o sea, nunca ganó cuando era edición de MTV y ahora que abrieron el voto del público ya es cuando gana. ¿Por qué? Pues porque su gente la apoyó. Pues sí, pero bueno. Bien o mal ganó, pues. Sí, sí. Y yo esperaba más de ella en cuanto a discursos, sino bastante no. X. Sí, bastante. Ay, gracias. ¿Sí? Estoy muy agradecida. Ay, no, no es abrió, una sorpresa. Bueno, adiós. Pues no abrió el show con un performance como tanto se había rumorado. Ajá. No salió Michael Jackson tampoco. No tuvo un sketch ahí con... ¿Cómo se llama este hombre? Jonah Hill. El comediante. Creo que... sí, creo que sí. Con Jonah Hill un sketch, presentó los premios y... Rihanna fue la que abrió. Uh-huh. Y ya fue todo. Mamacita. El programa duró creo que 2 horas. Y qué hueva, no manches. Lo que sí estuvo no, bueno yo, fue... no lo, yo no los vi, yo vi así el resumen. El resumen. Lo que sí estuvo bueno fue el conductor, Russell Brand. Que sí le tiró con todo a... yo sí vi, eso sí vi al principio que le tiró al gobierno gruesísimo. A George Bush. Le dijo que era un vaquero retardado, algo así como retrasado y mental. Y burlándose mucho que... de los Jonas Brothers por su virginidad y sus anillos de pureza y... ¡No manches, se cae! ¿Sí? ¿Neta? Que digo, también no es para menos, ¿verdad? Sí, la verdad, pues quién se la crea, por Dios. Pero sí, muy, muy, muy ácido. Sí, pero... Muy irreverente. Pero bueno, fue... Pues fue para niñas fresitas, pues. Fue raro el... Fue raro la premiación. Sí. Pero pues bueno, ya pasó. Como todas las cosas malas en la vida, ya pasó. Cumplió. Yo esperaba algo mejor porque cumplían 25 años. Yo esperaba algo más espectacular. Sí, pero sí, no. Sí, unas boditas de plata sí, dignas, pues. Sí, no, fue totalmente X. Sí, la verdad. Totalmente pues... X. Lo mejor fue Cristina Aguilera. Cómo no, mamacita. Qué a rica parecer, se veía. Y lo de siempre, lo que yo digo, tanto artista que hay, no veo la necesidad de que repitan. Ajá. Y Rihanna repitió, abrió y todo en medio cantó. Es lo mismo que te digo, por falta de propuestas, sí. La que más pega es la que están explotando ahorita. Es la no. Niña bonita, la que baila bien, la que está sabrosa. Tokyo Hotel ganó mejor esa revelación y el vocalista, yo no sé si es hombre o mujer, tú lo ves y no sabes qué es. ¿Es hombre, mujer o perro? Sí, no, ni idea. O es un Tina Turner. O las dos. O las dos. O las dos. Es un dogo. Es, pero bueno, ¿sí? Ya quedó atrás. Gracias a Dios. Esta semana también pasó el 19 de septiembre, que aquí en la ciudad, en México, se en la recuerda, Ciudad de México. ¿Se recuerda tristemente cómo? Como el día del temblor. El aniversario número 23 del temblor que... En el 85. En el 85. Que derribó edificios. Tumbó un montón de cosas. Mató muchos chilangos. Que hizo gran estrada. Sí, mucha ¿Y gente... ¿Y por qué levantas el pulgar, Fernando? ¿Por qué lo levantas? Mucha gente lo vio como tragedia y otras gentes lo vieron como gracias ¿Bendición? A Dios. Sí, murieron muchos chilangos. No, pero... No, es broma, es broma. Es broma. Sí, no, sí, es triste, sí fue. Es triste. Eso sí fue muy feo. Así se burlan el 22 de abril, yo creo, de nosotros, ¿verdad? Yo sí, también. ¿Verdad? Sí, también. Volaron puro pinche mariachi. Afortunada o desafortunadamente éramos muy niños en ese entonces como para darnos cuenta de un evento de tal magnitud. Pero de verdad, hecho, no me acuerdo. Pero de hecho el temblor se sintió aquí. Pero yo no me acuerdo, por ejemplo. Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo que mi mamá me estaba cambiando para irnos a la primaria, me estaba poniendo los calcetines porque así yo estaba bien jetón. Y ándale, mijo, que ya vámonos, que sabe que yo a duras penas me puse el pantaloncito del uniforme y mi mamá me estaba poniendo los calcetines y pues me levanté la pierna. Y entonces mi mamá, deja de mover la pierna, pues yo no la estoy moviendo. Y hasta que vio que estaban moviendo las cosas, leve, pues. Pero sí se friqueó mi mamá y todo, pues ya clásico, ¿no? Nos salimos de la casa y todo. Pues todo el mundo medio sacado de onda y después cuando vemos las noticias, pues bien cañón, ¿no? Pero sí, y mi hermana también muerta de la risa porque también me acuerdo mucho de ella. Porque dice ella que estaba en el baño y quería agarrar el rollo y el rollo se le movía. Pero pues que no, estaba colgado de un hilo. No, lo que pasa es que lo tenía recargado en el barandal de la toalla. No lo habían puesto en donde va, en su lugar. era clásico. Rollito, era rollito nuevo. Sí. Clásica huevonada del mexicano, sí, ¿no? Sí, que lo pone ahí. Y entonces lo pones ahí así como que, ay, ¿por qué me lo están moviendo? No te vayas, tú no me limpio. Espérame, no me dejes así. Pues yo no tengo recuerdos de eso, pero gracias a la magia de YouTube, yo he visto videos, por ejemplo, que está Jacobo Zabludowsky dando las noticias y de repente no, es que empieza se a anunciar quiebra. El temblor, se cae el escenario. No, no, no, pero no, pero la, yo digo que se quiebra, él se quebró. ¿Tembló dando ajá. noticias? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pues es que las sí, noticias empezaban sí. a las 7 de la mañana y fue como a las 7:19, 7:15. Sí. Y sacaron a todo mundo. O sea, ¿tú ves el movimiento, que hay, la escenografía cayéndose en cámara? Sí. Sí, estuvo, sí, estuvo, sí, sí. estuvo cañón. Y hubo un ratito que se que cortaron la transmisión, como de 2 minutos. Y regresaron y ya vieron, y ya salieron y todo, y estaban ya grabando, pues, pues uno de los edificios de Televisa se derrumbó. Supuestamente hubo más de 100 edificios dañados. Los edificios de ¿cómo se llama? Del Seguro Social también. De hecho, muchos hospitales se cayeron, pues fue de lo de los famosos niños del temblor, los que pues sacaron. Había una película, ¿no? De eso. Los recién nacidos que salvaron de ahí. Y luego también, lo que estaba viendo hace poquito en el Discovery, estaban pasando un programa especial de eso del temblor, que curiosamente puros edificios que hizo el gobierno fueron los que se derrumbaron. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, qué sí, raro. Sí. Qué curioso. Imagínate el material. Sí. Me cuesta creerlo. Y también estaba escuchando pues que el presidente en turno en aquel entonces, Miguel de la Madrid, después de, creo que pasaron como 2 días y de repente les dijo, ¿sabes qué? Ya no se habla más del temblor, ya pasó. Ya que ayuda, que nada, ya. O sea, les prohibió a los medios de comunicación ya seguir hablando de eso. Obviamente no hicieron caso. En ese tiempo sí, porque estaba muy restringido, muy censurado. ¿A poco? De hecho, en aquel entonces creo que estaba aquel famoso Guillermo Ochoa en su programa. Uh-huh. No me acuerdo qué comentario hizo del gobierno, que lo corrieron. ¿A poco? Lo corrieron de Televisa por eso. ¿A poco? También. Cuando Guillermo Ochoa era joven. Cuando Guillermo Ochoa tenía era joven. Tenía su cabello a. De los noticieros matutinos. Sí, me acuerdo. Sí. Ah, o sea que de ahí se vino abajo. De ahí se fue para abajo. Lo tumbaron bien gacho. Y pues de las cosas buenas que se recuerdan, o sea, obviamente el gobierno, pues no. La ayuda internacional. No servía para nada. La ayuda internacional. Y en escenas que veías a Plácido Domingo, levantando piedras y quitando escombro. Que mucha gente lo sigue teniendo como un héroe de ese entonces, pues. ¿Qué tal? Porque de las pocas figuras que puedes decir que estaban ahí chingándole, que son figurones, ¿no? Sí. Y es una figura mundial. Claro. Y mucha gente lo siente como mexicano. A Plácido Domingo. Mira tú qué buena onda de su parte. Sí, la verdad que sí. Plácido Domingo. Cállate. Te dijo como Plácido Domingo. Como... Plácido Domingo. Domingo. Un Plácido como Domingo. Como tapado. Un domingo plácido. Sí, pero solamente para que, así como el 2 de octubre, el 19 de septiembre no se olvide. Ni el 22 de abril. Así obviamente, es, Guadalajara no se puede quedar atrás y 7 años después dijo, yo también dijo, quiero mi fecha. Ah, que no, pero también. Yo lo voy a provocar. Aquí no tiembla y sí. Tómala, que truenan las mendigas tuberías. Fíjate, eso sí tengo un poco más de recuerdos. No, pero... pues yo también. Sí, estuvo muy cruel. Bien grueso. Sí. Pero de bueno, hecho, sí. De hecho, precisamente el primer comentario que dijo todo el mundo, otro temblor como el del 85. Ajá. Sí, fue lo primero que se pensó. No. Peor tantito. Sí. Te fue provocado por el hombre. Sí, y hablando de explosiones, pues también las granadas que, que ¿en tronaron dónde fue eso? En Michoacán. En Michoacán. Michoacán, sí. En pleno grito. Sí, pues en el tercer campanazo. Sí, de hecho, en el video que pasan, ya después de que dan el tercer campanazo, todos, y de repente, ¡pum! ¿Pero cuántas fueron? Fueron 2 granadas. Ajá. Pero la primera fue luego después del Viva México. Ajá. Después de que estaba sacando el gobernador de Michoacán la bandera, se oyó el primer bombazo. Y pensaron que eran juegos pirotécnicos. Eran los fuegos artificiales. Ajá, ya se cayeron sangre. Sí, y a mucha gente como que no le cayó. Le cayó una mano ajena heridos. Y ya dijeron. Sí, no. Muy soldado Ryan, el otro güey buscando su brazo, ¿no? Ay, no. Qué gacho, pero... Sí, ¿y está en YouTube el video? Creo que está en MSN. Porque yo no lo he visto. O sea, no está un video así que lo veas gráfico. Nada más se ve la escena de en Palacio, en el Palacio de Gobierno del Estado. Y todo así, bravo. Y de repente soy un pum y gritos. Pero después como que se calman, como que precisamente que piensan que y siguen gritando. Y sigue la fiesta, México, pues, porque no les cae el 20. Pues no saben qué es. Pero sí, qué feo, porque ya el... Así sea un güey borracho que la soltó o lo que sea, pero está considerado como el primer acto terrorista en México. Fíjate. Y qué feo, ¿no? O sea, haya sido una graciosada o... Sí, no, no, pero pues, por lo que haya sido, pero ya está considerado como un acto terrorista, pues, a fin de cuentas, ¿no? No, pues sí, sí lo es. Sí. ¿Y tú crees que ha sido un extranjero o un mexicano? ¿Y cuántos murieron? No, que supuestamente los agarraron unos sospechosos. Ah, ¿sí? Pero dijeron que no eran ellos, que se habían equivocado. ¿Cuántos segundos tienes para soltarle y correrle? Pues que serán unos... ¿Como 10? Yo no sé, yo... ¿Qué será? ¿Unos 5 segundos? Oh, igual. En lo que le quitas el seguro, la avientas. Ajá. Y ya se... Pero, yo creo que más. Porque, ¿pero cuántos fragmentos trae? Porque si son de uso militar, pues obvio avientan lejísimos, claro, los... ¿Pero cuántos fragmentos traerá la granada? Digo, porque se llaman granadas de fragmentación. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué es lo que te chinga a la hora de... No, la verdad no estoy... De la explosión. No estoy más enterado. Aparte la onda expansiva. ¿Y si supimos antes cuántos muertos fueron o no? No, yo no sabía. Había una cifra. Eran menos de... Lo que sí eran, creo que más de 130 heridos. Heridos. Y creo que muertos eran como 30 o 50. No, pues. Pero, no. O sea, no soltarla y correr, ¿no? Esa la. Si la tuvieron que aventar. Sí, si fue a propósito. O la aventaron por abajo. También. También. Porque sí, la avientas, le descalabra un pobre cristiano y aparte le truena. No manches, o sea, pobre güey. ¿Crees que le importaría? Sí, no, pues la descalabrada lo de menos. Claro que no. Sí, no, no. Ay, qué bueno que en otro no. Pues no. No, ay, veo mucho del Correcaminos y el Coyote. Maldito tema de inicio. No, pues qué mala onda que hagan eso. Sí, no, qué feo. Sí, qué feo. Está completamente enfermo. Reprobable. Y en plena celebración de... Sí, no, y deja de eso, pues niños. O sea, todo el mundo. Es un ambiente familiar. Sí, en plena así fiesta. Qué feo. Qué feo. No, pues, muy está feo. Muy cruel. 3x2 y sus afiliados. Están diciendo que fueron los Zetas, ¿eh? También dijeron eso. Híjole. Y ahí en Michoacán está bien pesado todo eso. Yo quiero pensar que es un mendigo borracho que andaba ahí haciendo un evento sus gastos. O sea, sí, no creo que llegue a más, que tenga repercusiones tan políticas. O sea, que no haya estado políticas muy preparado. Exacto. O sea, muy que obviamente elaborado. Ya empiezan a sacar sus teorías, porque era en Morelia, Michoacán, la tierra de Felipe Calderón, que es un aviso y que bla, bla, bla. Digo, curiosamente... Cuando se hace la marcha de la no violencia, de un de repente son noticias de que... Y agarraron a estos güeyes, y agarraron a estos otros, o sea... Así es. No sabes hasta qué grado están prefabricadas las noticias. Ajá. o qué tan ciertos sean. O cuántos chivos expiatorios preparados. Hay. Y a lo mejor sí, a lo mejor igual era la misma, no sé, el mismo narcotráfico, la misma mafia, diciendo el mensaje de que no es cierto, aquí estamos todavía. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, podría ser, cosas, ¿no? Sí. Sí, está feo, pero... Ah, México, tierra de tantas cosas. Está... No, pues qué mala onda, entonces. Sí, sí, sí. A ver, pues qué... Sí. ¿Ya nos vamos a ¿qué? Música? Vamos con música, onda? ¿No? Sí, a ver, Ivoncito. Sí, a ver, Ivoncita. Abre. Ahorita, gracias. Ivoncito. Ay, pues vámonos con Ivón. Una canción que es la canción Así Fue, del señor Juan Gabriel. Ah. Pero ahorita está... ¿Qué hago? ¡No, del año! ¿Qué? No, es la canción Así Fue con el grupo Playa Limbo. Y a mí se me hace una versión muy fresca. ¿Es como un homenaje? Sí, hicieron un disco homenaje de varios grupos. Ok. Pop. Y esta canción en especial me gusta porque es muy fresca. Me gusta la versión. La canción es buenísima. Sí, sí, con sí. Con Juan Gabriel. Yo la escuché. La hizo popular Isabel Pantoja, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero Juan Gabriel no tiene más. La choteó Yuridia. No. Sí. Pero la versión en vivo de Juan Gabriel. No tiene. Creo que ya la puse una vez. ¿No? Súper encanta. Yo ya la puse una vez, como que me acuerdo. ¿Sí? No sé. Bueno, pues una versión diferente, pues bueno, más una, fresca, una, más juvenil, sí. Y que pueda llegar a más gente. Sí, más al más un mayor sector. Muy bien, demográfico. Así es. Pues vamos. Pues vamos con Playa Limbo. Y regresamos. Regresamos. Pero es que no está en mis manos. Tienes que poner en el... Regresamos. Es que estoy perdida. A ver, regresamos en 5, 4, 3, 2, 1. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesta con él y contigo, a él no quiero y a ti te he olvidado. pensar que lloré como nunca. Ya no seguías de mi enamorado. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada. No verte. Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada. Ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Que Ivón, no sé, tenía la intención de leer, no sé si lo leyó, ¿no? A creo ver. Que con su risa ya contestó. Que no. No. No. Lo empecé, pero no lo terminé. Que está yo creo ni, no terminé ni la leí la dedicatoria y me dormí. Ese libro me lo regalaron en un intercambio de la facultad del 2003, ajá, 2004, no sé. Yo, nos dijeron, obviamente hagan una lista, ¿no? Claro. Yo pedí un almanaque del 72 o del 74, no me acuerdo por qué. Sí, man. No me entendieron qué pedí porque no sabían que era un almanaque. Ok. Y me dieron ese libro. Que yo en la vida había escuchado de José Saramago, ni del libro, ni nada. Ajá. El libro es muy bueno y después ya que salga la película lo hablaremos. Sí, sí, sí. En esa película sale Mark Ruffalo, sale Gal García Bernal, sale Danny Glover. Y sale Julianne Moore, que es la protagonista. Así sí. es. La película, de... como comentamos, se estrenó en Cannes, se reestrenó en Toronto con una reedición porque no le fue muy bien en Cannes. Sí. Es dirigida por Fernando Mireles. Fernando Mireles, que nos dio el Ciudad de Dios. Fiel y Ciudad de Dios. Así es. Y hablando de Julianne Moore, ella en el 2002 tuvo dos muy buenas películas. Sí que sí. Una es Lejos del Cielo, Far From Heaven, por el cual fue nominada Mejor Actriz. Así es. Ganó como 50 premios por esa película, menos el premio de la Academia, qué raro. Ni el Globo de Oro. Ajá. Y la otra fue Las Horas, que por la que también fue nominada Mejor Actriz de Reparto. Y digamos que fue la película que hizo más ruido de las dos. De las dos, y tampoco ganó. Normalmente, cuando un actor es nominado en dos categorías al mismo año... Normalmente se lleva uno. Pero ha sucedido más con los hombres que con las mujeres. Sí. No pasó con Cate Blanchett. No pasó con Cate Blanchett, no pasó con Sigourney Weaver. Ajá. Y no pasó con Julianne Moore, pero sí pasó con Jamie Foxx. Jamie Foxx y este... ¡Ay, se me fue! ¿Estaba Jack Nicholson? No. No. Uy, los no me últimos... acuerdo. Ay, bueno. Bueno, pero se ha dado más entonces en ese, la whatever, ¿verdad? Entonces en el 2002 Julianne Moore hizo una película muy buena. Fue una película... Es una joyita, una realmente. Una joyita que se llama Las Horas. Yo la vi, creo que la vi dos veces en el cine, ¿eh? Yo la vi una vez. De hecho fue la ese año, creo que ha sido la única vez que he visto las cinco películas nominadas al Oscar. Sí, me acuerdo en que, el cine, sí, que antes de la premiación. Sí, me acuerdo que me de ahí en más, ¿las has visto eso. Rentadas? Yo o... no la he visto. No la has visto. No, yo no. Tampoco. Ivón lo intentó, pero no lo logró. Lo intenté dos veces, pero las dos veces me quedé dormida. Y ajá. Es que tiene una música que es la música envolvente. Es genial. Philip Glass se aventó, yo creo que el soundtrack de su vida, ¿no? Es envolvente y es como que la línea que une las tres historias. Porque son tres historias. ¿De qué trata la película? Son tres mujeres en diferentes épocas, una en 1923... otra en 1951 y otra en 1999. Ajá. Y todas están ligadas al libro de Mrs. Dalloway. Sí, de Virginia Woolf. en la historia del 93 es la historia de Nicole Kidman hace el papel de Virginia Woolf, que ganó el Oscar con su gran nariz. Así es. Por una nariz ganó, según... Significa... Eso me da a entender que yo todavía tengo esperanzas de ganar algo. Un día pondremos una foto para que vean. Sí, sí, sí, de mi perfil griego. Entonces Nicole Kidman es Virginia Woolf, atormentada por sus demonios, está en el proceso de escribir el libro. Lo curioso es que las tres historias todas se llevan a cabo en un día. Así es. ¿Sí? Julianne Moore es una ama de casa de los 50s, harta del estilo de vida de las amas de casa. Que también pues tienes... Harta de la mediocridad. Sí, del... De su vida tan monótona. De la rutina y del hartazgo y todo eso. Así es. Y Meryl Streep es una lesbiana contemporánea de los noventas que está organizando una fiesta para un amigo de él. Así un es. Un escritor, ¿sí? Entonces, el escritor también magistralmente personificado por Ed Harris. Ed Harris. También un actor de alto calibre y desgraciadamente muy menospreciado En los premios en general. Entonces, aquí la historia, como comentamos, se lleva un día mientras Virginia Woolf tiene la idea para la película. Uh-huh. Y una, como que una parte la está viviendo Julianne Moore, bueno, más bien ella la está leyendo. Y es como que la que lo motiva a las cosas. El personaje de Nicole Kidman está sufriendo para escribir la novela. Porque también está harta del pueblo donde vive. Así es. Siente que se está ahogando. Julianne Moore está sufriendo la rutina. Sí. De una ama de casa de los años 50. Que pues no hay internet, no hay cable. ¿Qué haces? Su única vía de escape era su vecina. Su entretenimiento era en lo que se entretenía. En lo que vio un escape era cómo veía la vida a su vecina, que la veía de una forma más liberal y todo, y que de hecho hubo por ahí un besillo lésbico. Fíjate que en las tres partes hay besillos lésbicos. Así es. Porque Nicole Kidman besa a su hermana. A su hermana, Julianne Moore a la vecina y Meryl Streep a su pareja. A su pareja, pues sí, porque es una lesbiana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y se acabó? Bueno. Ah, no. Entonces, el libro Mrs. Dalloway es una mujer que va a preparar una fiesta, según el libro, ¿no? Y es lo que está viviendo Meryl Streep. Julianne Moore lo lee, una lo escribe, otra lo lee y otra lo vive. Así es. ¿Sí? Entonces, una de las mejores escenas y frases de la película que me gusta es cuando Nicole Kidman dice, alguien va a morir. Oh, ¿no? Sí. Iba a matar a la heroína, pero dice no. Y el esposo le pregunta, ¿pero quién va a morir? No, pues el poeta morirá. Que así es lo que pasa en la historia del 99, ¿no? Sí. ¿Y por qué alguien tiene que morir? Para que los demás aprecien la vida. Así es. O sea, lo que es la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en pocas palabras, es una historia muy intensa. La música es lo que te digo, es el hilo conductor. Pero fíjate algo muy curioso, que hace poco que salió Los Falsificadores. Ajá. El avance trae un tema al minuto. Sí, sí. Empieza sí. un tema que tú lo escuchas y dices, es Philip Glass. Ajá. O sea, es Philip Glass, a huevo. Sí, sí, sí. Entonces yo estuve investigando quién, o sea, cómo es ese tema y de qué película es. Y efectivamente. No, espérate, no lo he encontrado hasta ahorita. Ah, ok. Bajé 9 gigas de música de Philip Glass. Sí. Y no lo encontré. Pero me di cuenta de que la música de Philip Glass es muy repetitiva. Justo cuando son pianos así, violines, es muy repetitiva. Sí. Cada compositor tiene su motif. Sí. Es como, por ejemplo, tú sabes que a mí me gusta mucho John Williams. Sí. Y también tú sabes que tiene muchos riffs, por decirlo así, o muchos motifs que se repiten. Muchos como moldes. O sea, sí, sí, sí, sí. O sea que dices, ay, es como tú dices, es Danny Elfman, es John Williams, sí. es James Horner, es Hans sí. Zimmer. Les conoce su forma de componer. Su ¿no? signature, pues. Sí, su firma. Uh-huh. Pero escuchas trabajos tanto anteriores como posteriores a las horas y dices, es las horas. Sí, sí, es sí. Es igualito, o sea, pero es que es igualito, ¿no? Sí, no, pero digamos que aquí cambiado con otra instrumentación. El beneficio fue que aquí explotaron al máximo la música. El piano. Sí. Sí, es un piano que deprime. Su composición fue la, como dices, como es el hilo conductor de la película, pues es lo que tiene más presencia durante toda la película. Sí, sí, sí, sí, es lo... Y ni cuenta te das qué es lo que no se te emociona. Así es. Es lo que más te mueve, la música. Y más aparte, pues las actuaciones, que la verdad sí son muy fuertes. Sí, son grandes actrices. A mi gusto, la menor viene siendo Nicole Kidman. Sí. A mi gusto. Porque Julianne Moore y Meryl Streep son unos monstruotes de actuación. Julianne Moore fue la que más me gustó. Julianne Moore más porque es la que tiene más conflictos. Sí le creí su desesperación. Y también el personaje de Ed Harris. Digamos que para mí es el personaje con corazón. ¿De cuál? Ed Harris, el personaje de Ed Harris. Sí. Tenía nada más Harris. No, Ed Harris. Y okay. Tiene, y pues, quien no la haya visto, pues véala, tiene una vuelta de tuerca ahí bastante interesante. Y nada más tiene dos escenas él. Sí, y sí. Estuvo nominado como actor de reparto por esa película también. Así es. Tuvo nueve nominaciones, se llevó nada más Nicole Kidman. Y yo creo que después ni siquiera la música. Yo creo que después de Julianne Moore, lo mejor es la música. Sí, sí, sí, sí, sí. Réntenla, es muy ¿verdad densa. Que sí? ¿Cómo? No, nada. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo? Sí. Eso. ¿Qué dijo? Sí, sí. No, no secunda en opiniones. Ya lo escucharé en la repetición. Sí, sí, sí. Es muy densa, pero a mí sí se me hace muy buena, muy entretenida. Es una película fuerte, sí, es fuerte. Sí, sí, sí. Hay que estar preparado. Y sí. Estar de buen humor porque sí te baja. Pero así bueno. Es. Ya pasamos pues ahí está a otra cosa. Las Horas, 2002, dirigida por... Stephen Daldry. Director de... Billy Elliot. Ok. ¡Ay, arroz! Ay, sí sabe. En un tema, en una noticia así rapidita, ya The Dark Knight lleva más de 967 millones de dólares recaudados mundialmente. Y ya llegó a los 600, ¿no? Creo que ya llegó a los 600. Le falta el doble. El doble. Sí, porque en Titanic son 1800 millones. Y eso sin ajuste. Pero ya está a punto de desbancar a Harry Potter, la primera película de Harry Potter como el de las de la Spider-Man. No, ya tumbó todo en las más taquilleras a nivel mundial. La primera es Titanic, la segunda es El Retorno del Rey, la tercera es la segunda de Piratas del Caribe, la cuarta es Harry Potter y la quinta es The Dark Knight. Y está a punto de subir al cuarto sitio. Y lo curioso es que todas las películas son de más de 2 horas. ¿Son de, sí? ¿Dos horas sí, sí, y sí. El promedio son 2 horas y media, o sea, lo cual lo hace más difícil todavía. Exactamente, o sea, que piensas que puede ser que pueden no ser películas tan digeribles. Uh-huh. Pero pues ahí está. Ahí están. Ahí está. Y qué más. Ah, también digo, ya es noticia un poquito vieja, pero murió Selena. No, murió Don LaFontaine. Paco Stanley. También, pero murió Don LaFontaine. ¿Quién es Don LaFontaine? Discúlpame. Esa famosa voz que se oye en todos los avances de las películas. Ah, ¿cómo? El de In a World that sabe qué madre. Sí. This summer sabe que Harrison Ford. ¿A poco? Patriot Gate. Ese güey que hacía todas las voces de los avances. Ah. Se murió. Ya grande, supongo. No, como 62 años. Digo, relativo, pues. Ajá. 62. Sí, en la flor de su juventud, ¿eh? Pues, pero si lo veías, no se veía jodidón, pues. Mira tú. Sí, sí, sí. Pero ya están metiendo uno como que más. Con voz más rock, ¿no? De. Yo will say. ¿Sabe qué tanto es? Sabe. Lo que pasa es que como aquí en México ya últimamente nos recetan una voz muy, muy sosa. ¿Pero en inglés? Este verano. Prepárense. No, en inglés ya meten una canción así como ronca, como si estuviera... Chequen, ¿cómo se llama? Busquen en YouTube el nombre de este tipo y van a salir sus avances. De hecho viene un compilado de... Ah, mira. De ondas así y está chido. Como el de los... ¿What? ¿What? Ándale. ¿What? ¿What? Sí, de hecho hay uno que dice this summer, this November, this winter, this January, así. A ver, repite otra vez el nombre. Don LaFontaine. Y con eso cerramos. ¿Yvonne? Así es. Esto es 60 segundos con Fernando de la Serna. Bueno, hay ciertas cosas que, como han visto en esta pequeña cápsula que tengo, hay cosas que odio, hay cosas que detesto, pero hay cosas que me encantan en la vida. Y una de ellas es tener la razón, y una de esas es cuando me di cuenta que en mi ausencia la palabra archive se pronuncia así. Ya sabían ustedes tres que iba a decir eso, y sí, me encanta tener la razón. Así que, en tu cara, Iván, una que te gané de tantas o una que te dejaste ganar de tantas. Porque no había ni por dónde. Así que solo me resta estos pequeños segundos para reírme. me quedan 10 segundos. Pues bueno, coman frutas y verduras. Permiso de 900 de 2008. Pues coman frutas y verduras otra vez. En tu cara. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. Con el payaso de Fernando de la Serna. Lo extrañaban, ¿no, querido público? Sí. Pero lo bueno. Lo yo bueno. Creo que extrañaban más a Ivonne, ¿no? Sí, la voz, voz de la voz, la, el intro y el outro de mi segmento es lo mejor. Así realmente. Es. Sí. No, yo no lo... Como en Scary Movie, ¿verdad? A ver, no te oíste. Ya, sí está bien. No, dilo. Que yo creo que has generado unos 5 litros de semen con esa voz. ¿Por esa voz? Ay, no, a ver si nos van a petar. Y bueno, ya tenemos mucho que no somos clean. Sí, de hecho ya. Sí, ya. Sí, ya. Ya vamos, ya en lugar de explicit. Sí, yo no he visto. Sí. En iTunes. Todavía pueden bajarnos, pueden escribirnos a 3x2@gmail.com o dejarnos un comentario en 3x2.blogspot.com. A ver, creo que no entendió lo que le dijiste a Germán la vez pasada, ¿verdad? No escuchaste. No escuchó eso. No, ¿qué? Lo regañé porque se roba mi línea. Perdón. Vale, no es. Toma dos. Pueden dejarnos un pueden mandar un correo a 3x2@gmail.com o pueden dejar un comentario en 3x2.blogspot.com o también en no me interesa. Bling, bling. Por eso me robó mi línea, porque no recuerda. Ah, sí, en Podomatic. Mándenos comentarios a Podomatic. O en iTunes. O en iTunes. Fíjate que algo que debemos de hacer próximamente es tener un mande un mensaje al 3335.14 de su 3.14 celular 16. Por solo 5 pesos. Y con una mentada de madre le dedicaremos y una canción. Y leemos su mensaje al aire, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ya que no nos escriben, pues sí, ya un mensajillo, ya también ¿no? Nuestros celulares están muertos. También. Hay que contratar un servicio de esos, hay que ser, ¿no?, más interactivos. Sí, sí, o una línea 01900 también. Sí, más vías de comunicación. De hecho, vamos, estamos más o menos maquinando un proyecto alterno. Una hotline con Ivonne. Así porque es, de veras del 100% de los correos que nos llegan, 98% son sobre la voz de Ivonne. A ver, imita una hotline, así como que estás. Ay, bien no, cachondo. Sí, hacer, no, así no. Mira, a ver, vamos viendo. Vamos a dejarla que se prepare y lo dejamos para el tercer bloque. No. Sí, que vaya agarrando valor. Sigue sonando. Quédate esperando. Pero en radio, pues escucha, no crean que así va a ser cuando ustedes hablen, si va a contestar. Y lo sorprendente es que es las 24 horas. Y en la privacidad de su cama. Va a ser las 24 horas. Así oye, es. Y en la otra línea un Barney, ¿no? Como como cuando hicieron esa hotline en los Simpsons, ¿no? Que se cruzaron sí. Como Moe y Barney. Bueno, estas semanas que estuvo ausente aquí Fernando, regresaron lo que son Entourage y Prison Break. Al aire, las nuevas sí, temporadas. Sí, hablando de series. Vamos a dar un cortón. ¿Qué cortón, Germán? Gracias a la magia de la edición, si no se dieron cuenta, estamos hablando de otros temas. Es que debes quedar. Ya debes quedar trabado. Pero regresamos. Ok, pasando a otros temas. Hablando sobre programas de televisión. Perritos. Germán nos tiene. Hablando de chiles verdes. Tiene algo que decirnos. Hola. ¿Qué se estrenó? ¿Esa semana se estrenó? No, bueno. No, ya lleva 3 episodios. Lleva ¿quién? No. Prison Break lleva 3 episodios. Lleva 3. ¿Temporada 4? Temporada 4. Empezó con un episodio 2. ¿Y ahora dónde van? ¿A Europa o a Oceanía? No, fíjate que dio un giro muy curioso. Yo pienso que ya se llama Prison Break porque así empezó la serie. No, pero también la temporada pasada fue Prison Break. No, sí, pero por ejemplo... La primera temporada, para quien la ha visto o no la ha visto, se trata de que dos hermanos, uno de los, son dos hermanos, a uno de ellos lo inculpan de asesinar crimen. Al hermano de la vicepresidenta. Ajá. Y el hermano se mete a la cárcel para tratar de sacarlo. Porque tiene pena de muerte. Él diseñó la cárcel. No. Él está en la firma de arquitectos. Él está en la firma de arquitectos que diseñó la cárcel. Ajá. Y se tatúa todo el cuerpo con cosas clave de cómo salir de la cárcel. Ajá. Entonces digamos que es un... Es genial. Sí, o sea, la verdad es que... Todo su la verdad, torso todo tatuado, el laberinto que sí, trae sí, del tatuaje es se genial. Se ve muy chido. Imagínate el trabajo de maquillaje. Sí, realmente. ¿Cuántas horas hay? Ahora. De hecho, en los extras viene un documental cuesta un tatuaje que no, de hecho, creo que en la página viene. Creo que te costaría un tatuaje como el de Michael Scofield, te costaría como $20,000. Un tatuaje así, porque está espectacular. Pero bueno, entonces toda la primera temporada se basa en cómo sacar al hermano de la cárcel y todos los añadidos que se le pegan. ¿Cómo escapan? Y obviamente una galería de personajes de antología, la verdad, son muy buenos los personajes. La segunda temporada obviamente empieza con que ya se fugaron y ahora se tienen que escapar. Se están escondiendo. Son prófugos de la ley y se torna en algo tipo el fugitivo, pues, porque los anda persiguiendo un policía despiadado. Ahí la meta es salir de la ciudad, ¿no? Ahí la meta es tratar de encontrar de company, de, ¿no? De encontrar pruebas para demostrar la inocencia del hermano. Lincoln. Ajá. Burroughs. Así es. La tercera temporada, por giros del destino, a Michael Scofield, al hermano que ayuda a sacar a su hermano de la cárcel en la primera temporada, ahora él está en una cárcel, en la tercera temporada, en una prisión en Panamá. Y ahora le encargan o le encomiendan que él tiene que sacar a un personaje. A que un está interno. Ahí, a un, ajá, interno que tiene datos para para tumbar a The Company. A la compañía, esa clásica empresa que está en todos los niveles de la política, religión y la industria en Estados Unidos, que es la clásica empresa malvada, ¿no? Como si fuera una religión. Ándale, algo así. Entonces, pues al final de la temporada igual se escapan y todo, pero ahorita en esta cuarta temporada ya no se escapan, porque ahora la policía los recluta para conseguir lo que en un principio el reo que estaba en Panamá quería conseguir, que es unos archivos que tiene la compañía y que con eso pues descubres todas sus malos manejos, todas las tranzas que han hecho y la tumbas, para tumbar a la compañía. Pero ahorita como que la dio un giro muy fresco, la verdad, porque digamos, sí, que ya no están en el plan córrele que te en alcanzan. El plan córrele que te alcanzo, ahora están en el plan tipo como Ocean's Eleven, de vamos a hacer un plan así chingón para sacar y para tener nuestros, para conseguir la meta, pues. Pero obviamente traen a los sicarios de la compañía atrás de ellos. Sí. Pero ahorita lo que son los primeros cuatro, contando tres episodios, pues, y el primero de 2 horas, la verdad sí están muy intensos. ¿O tú qué? Sí, sí están buenos. ¿Qué opinas? La verdad, mi personaje favorito ahorita es T-Bag. T-Bag es la onda. Desde la primera temporada es un personajazo. No, está muy buena. Sí, yo pienso, no sé si esta sea la última, pero yo pienso que puede haber una temporada más, porque no me imagino que les tiren tanto la serie. Yo le doy de 4 o 5 temporadas a lo mucho. Pues quién sabe, pero porque, sí, la porque mantendrían la frescura. Y la verdad sí, ahorita está muy padre, pues. Todos los ya personajes los cabecillas de Company, de la que compañía, no se sabían que solamente eran. No, de hecho solamente se veían así como muy de vez en cuando, pues el famoso general. El general. El que no hablaba y ahorita habla en todos lados. Y de repente te quedas, pues, ¿qué onda, no? Está como el manager. Así es. Sí. Y es como un tipo... Como un tipo Los Magníficos, aquella famosa serie donde salía Mr. T, ¿no? Que andaban los cuatro güeyes en una camioneta, en una van y haciendo ondas chidas. Es más o menos el estilo que está manejando, pero pues obviamente en algo más fresco. Más fresco, más nuevo. Y pues la verdad, quien no haya visto Prison Break es una buena opción. Por lo menos ¿En qué canal la pueden ver? La pueden ver en el Fox. ¿Cuándo? No es cierto, perdón, la están en FX aquí en Latinoamérica, la van a estrenar apenas en octubre, pero en Estados Unidos ya empezó en Fox. En Fox, precisamente. Ah, okay. Así que nosotros la agarramos de señal de Fox. Sí, muy robada. Prison Break, temporada 4. Prison Break, temporada 4. Véanla. Está bastante interesante. ¿Y Entourage? ¿Qué onda? Pues no es muy conocida como siempre, pero divertidísima. Lo que pasa es que yo nunca la he visto. Regresó, la verdad, mejor que nunca. Fíjate que el otro día Ivonne y yo llegamos a una conclusión. ¿De? De que cómo es posible que no te guste Sex and the City porque se te hace muy superficial. Eso ya lo habían hablado, ¿eh? Ya lo habíamos dicho. De hecho lo habían comentado, no me acuerdo qué vez cuando estaban hablando de las series. Nada más comentamos, sí, que a Germán no le gustó Sex and the City. Que tú le tiras mucho a Grey's Anatomy y le tiras mucho a Sex and the City. No, Grey sí le gusta. Grey sí le gusta. Ah, perdón. Más bien, yo te tiré a ti de que cómo es posible que te guste Sex and the City. No, perdón, que no que te guste Grey's Anatomy. Que Sex and the City es más o menos del estilo. Son son fresitas, son pues, son chicks, son series chicks. Pero dijo que, o sea, no le gustó Sex and the City porque es muy superficial, que la ropa y que la moda y los zapatos. Y pues, Entourage es lo mismo. Ajá. Pero es muy superficial, masculina. O sea, hasta cae gordo. De nada. Ay, ¿cómo no? A ver, ¿de qué has visto goles? De los carros. No, no necesitas luego decir el nombre del carro para saber qué carro es. No, y decir, sí. De un carro de esos, güey. Nah. No, pero, o sea, o dices, ponle que no veas. Son no, series distintas, Iván. No, Sex and the City es feminista 100%. Y Entourage es machista. Sí. Es misógina. O sea, pero es lo mismo. Es un grupo de amigos buscando con quién acostarse. Y las mujeres, un grupo de amigas buscando así con quién acostarse. Es lo mismo. El mundo fashion, el mundo acá de las altas esferas. Es que es otro tipo de comedia, vamos. De humor. Pero me cae gorda porque es muy superficial. Pero digamos que es el humor, o sea, es lo mismo. Digamos que no, es el humor masculino y el humor femenino. No, sí me gusta. Sí, pero o sea, me molestó ese comentario que dijiste de que es que Sex and the City es muy superficial. Muy superficial, siendo que estos güeyes son peor. O sea, vivo en una casa de, ¿sabe? Tantos millones de dólares. Sí, sí, sí. Ya no me gusta, vamos a comprar otra. O sea, hello. A ver, un carro de 350 mil dólares. Sí, o sea, sí. Que... Dios santo. Sí. Y el mismo ambiente se presta, pues, para así que sean así. Sí, o sea, sí me gusta. No estoy diciendo que ya no, pero, o sea, nada más queremos aclarar ese detalle. Así es. Pero bueno, mejor ya hablemos de música. Sí, sí, a sí. A ver, Fernando. A ver, Germán. Pues fíjate que el 12 de septiembre salió a la venta el esperadísimo, previamente satanizado, sin saber qué onda. Salieron por ahí en internet, flotaban mucho. El famoso Dead Magnetic de Metallica, el disco que se supone que debe de venir a reivindicar a Metallica después del tremendo fiasco, chasco y bodrio que fue el Saint Anger. Rucálica. Ahora bien, pues sí, bueno, no necesariamente. ¿Se te hace fresco? Lo que, fíjate que, es que es raro precisamente porque en una época en la que los canales de videos te pasan cosas tan superfluas, tan comerciales y tan digeribles, se me hace raro ver un video como el de The Day That Never Comes, que es el sencillo de Metallica, que es un video que dura 7 minutos. Y cacho. Y aparte la música ya no es tan ligera. Te lo pasan completo. Y es música, y es un metal muy básico. Sí. Entonces es raro verlo. O sea, de hecho, yo el otro día en MTV precisamente prendí la tele y lo primero que voy viendo el video de Metallica, yo, ¿qué onda? Sí, a mí sí me sacó de onda. Porque yo gusto, me imagino. Sí, porque hay muchas, digamos que muchas generaciones de músicos, sus influencias son es metálica. Por ejemplo, Korn, Slipknot, todos esos que todo lo nuevo que, lo no, que no se llama metal, es porque se llama nu metal, god metal, todo ese rollo. Tokio todo tiene reminiscencias de Metallica. Y Metallica obviamente pues tiene sus influencias como Queen, Thin Lizzy, Black Sabbath, bla bla bla. Ajá, entonces no, Black Sabbath. Bueno, ahora bien, mucho se ha criticado de que Metallica quiere es raro pues, porque muchos dicen que quieren volver a sus raíces, otros dicen que en la experimentación ha sido cuando ha valido madre, que precisamente la experimentación vino a partir del Black Album, que no, fue el después, que se hicieron un poquito más comerciales porque quisieron experimentar nuevos. No, pero es que escuché la música del Black y es parecida a la pasada. Más bien ese fue comercial, que le gustó a la gente. O sea, exactamente. Fue un metal bastante comercial, le llegó a las masas. El Garage Inc., esos sí son experimentales. No, lo que pasa es que el Garage eran covers. Todo el Garage Incorporated fueron puros covers. Y el Garage Days pues era todo lo de antes. Fue un compilado de sus EPs, uh-huh, que también eran algunos covers. Y curiosamente, fíjate, el Sinfónico lo catalogan como el peor disco de Metallica. Porque digamos que cayó en el lugar común de hacer un concierto con una orquesta. Que a mí en lo personal, a mí sí me gusta ese concierto. Pero bueno, pues ahora sí que es salvo la opinión de cada quien, ¿no? Sí. Ahora, escuchando el Dead Magnetic, sí tiene un... Sí regresan, por lo menos... O sea, nunca van a regresar a sus raíces. Punto. Así de fácil, porque antes eran chavos, eran valemadristas, hacían música por hacer. La música era distinta. Y exactamente, y simplemente estás en una época distinta. Y tienen que evolucionar. Entonces, digamos, tratan de regresar un poquito a sus raíces para decirle a los fans, aquí estamos, seguimos siendo los reyes del metal. Si no serían Manalica. Actuales. Sí. Si no serían Manalica. Exactamente. Entonces, la cuestión es esa. Yo escucho el primer track del Dead Magnetic. Y te atrapo. Y luego yo digo, está entre el Injustice y el Black Album. Y es una canción que dura 7 minutos y a mí se me pasa en chinga. Que son los riffs pesados, son los batacazos. La voz de Hetfield no puede volver a ser la misma tampoco, pero sí alcanza buenos niveles. Bueno. Y a mí en lo particular sí me gustó el disco porque, la verdad, yo esperaba de después del Sentenger que fueran en picada. La verdad. Pero es que todavía no sabes si van a bajar o van a subir. Lo que pasa es que... Al menos es que es tu opinión. No, lo que pasa es que ya leí críticas también. ¿Y qué dicen las críticas? Las críticas dicen que precisamente es el mejor disco de Metallica desde la Injustice. Así. ¿En serio? En serio. ¿Se brincaron el Black? Se brincaron el Black, se brincaron el Load, el Reload, el Garage y el Sinfónico. Mira, o sea, dicen que es el mejor disco de Metallica desde la Injustice. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando salieron los Load, Reload, todos esos... No habían los famosos solos de guitarra de Kirk Hammett o los duelos entre Hetfield y Hammett, los batacazos así rapidísimos de Lars. Le están dando un poquito de lugar ya como se merece al bajista en turno, que es este Víctor Trujillo. ¿Pero por qué no hicieron eso? No, ¿cómo se llama? Robert Trujillo. Trujillo. Y bueno, la historia de los bajistas de Metallica es medio fea. De todos los ex miembros, por decirlo así, porque también entra Dave. ¿Por qué Mustaine? No hicieron eso con... Con Jason. Con Jason. Precisamente, o sea, digamos que están aprendiendo de sus errores, porque sí han tenido errores. Y los fans lo saben. Pero sí, la cuestión, son 10 tracks del disco. ¿La más corta dura 8 minutos? La más corta dura como 5 minutos. La más larga dura como 8 minutos, más o menos. 9 minutos, que es la instrumental. Y precisamente tienen un tema instrumental que no tenían desde el Injustice también. Uh-huh, sí, cierto. Y entonces, digamos que es un cubetazo de agua fresca. O sea, es una buena refrescada. ¿Pero crees que los fanáticos, a los fans que agarraron con sus discos, podremos decirles pop, ajá, ¿les guste este disco? Yo pienso que sí, porque por ejemplo, yo cuando conocí Metallica, yo lo conocí en el Black Album, que no era tan pesado como los primeros cuatro. Con Enter Sandman, Unforgiven. La trilogía chingona de Metallica es el Ride the Lightning, Master of Puppets y el Injustice. Son los tres discos que dices, sí, los son tributo. Los más chingones que tienen, ajá, de Metallica. Entonces, tú escuchas el disco nuevo, Load, por ejemplo, en aquel entonces. Y obviamente tú dices, pues me gustó, quiero escuchar lo que hacían antes. Y también te va a gustar. Entonces, si tú escuchas el Dead Magnetic, los viejos dicen, ¿sabes qué onda? Esto está chingón. Y los nuevos dicen, órale, o sea, suena muy bien, suena a como lo que hacían antes. Parecido. Pero con un cierto tono con un cierto nivel de actualidad, por decirlo así. Porque realmente ya a estas alturas no escuchas metal. Un metal tan puro o tan clásico como lo saben hacer ellos. Pues, ¿quiénes fueron los últimos? ¿Pantera? Si quieres llamarlo Korn. Y no era necesariamente metal. Sí, ya metían muchas influencias. Ajá, y no diferentes. Era necesariamente metal. Pero era, digamos, de lo más pesadito. O sea, mucha gente por no escuchar, por el fiasco que era Metallica en el Sentenger, mucha gente se fue a escuchar a Stained o a Slipknot. O sea, conoció otros grupos. Pero es el metal superficial. Todavía está el Death, sí, Trash, Black. Todas las ramas. Que ya son subterráneas. Sí, ya son mucho más crudas. Pero digamos, si te quieres ir a lo básico, escuchas Metallica, escuchas Megadeth, escuchas. No sé, digamos por mencionar, o Pantera, por decirlo así. Pues yo escuché 4 tracks y no lo aguanté. Me aburrió, la verdad, me aburrió. Date chance de escucharlo. Y, por ejemplo, creo que el track 5, Cyanide, o no me acuerdo cómo se llama, no es cierto, de All Nightmare Long, algo así se llama. El quinto track suena mucho al Battery del Master of Puppets. O sea, los riffs son así pesadísimos y la verdad está chido. Como siempre digo, ¿no? El tiempo dirá. Pero hasta ahorita también es primer lugar en muchas listas. Pero eso es por el nombre. Yo insisto que es por el nombre. Es que, por ejemplo, o sea, si estás sacando el sencillo en televisión, como te digo, o sea, ¿hace cuánto que no ves un video que dura tanto en una cadena? Ah, no, eso en sí. TV? Ya son videos de 2-3 minutos. Son videos rápidos. Tun, tun, tun, tun, tun. Y ahora ves uno de 7 minutos y la gente lo ve y la gente lo pide. Dices, pues, órale, es por algo. No tanto por ver, digo, por ver 7 minutos a Metallica, pues es mejor yo pongo mi disco de videos que tengo y ya. Claro. Entonces, yo pienso que se están empezando a reivindicar otra vez. Y digo también, ahora sí que la Rolling Stone ya les dedicó portada, que desde hace 12 años no salían. Ah, ¿en serio? Sí, entonces precisamente Rerolling Stone y creo que Kerrang, la revista Kerrang, ya los tiene, el Death Magnetic lo tiene bien catalogado. Y de hecho Rolling Stone dice que de los discos del año puede ser uno de los discos pues del año. Pues es que podríamos decir que en metal sí es de lo mejor que ha salido. ¿Sí? Yo no digo que no. Sí. Porque entonces, la verdad, de metal ha estado saliendo. Slipknot, por ejemplo. Dice que es el gigante, el león dormido. Así es. El gigante dormido. Sí, eso sí no lo niego. Y entonces, pues ya que son grandes, son grandes. Sí. ¿Y cuál tema nos van a presentar de ellos? ¿Cómo ves? ¿Ponemos el primero? Sí, el está bien. That Was Just Your Life. Pero si les gusta, compren el disco. Lo vamos a poner O bájenlo en Napster. No te creas, Lars. No te creas. Es broma. Nos va a meter al bote el güey. Que nada más por eso sí deberían de haber perdido una buena de fans, ¿no? De hecho, cuéntame. Sí. A mí cuéntame. Sí, tiene una historia de tropezones gachos Metallica. Igual si tenemos chance lo mencionamos. Y todo por Lars. Más adelante. Todo por Lars. Es el vocero del grupo, ¿no? Él. Sí. Es como el que tiene él más... y James. Cojones. Hetfield. Pero James Pero es más bien que sigue a Lars. Sí, es el que tiene más balls. Balls of steel. Entonces, ¿cómo se llama el tema? That Was Just Your Life. Es el primer sencillo de... No es el sencillo. El track número uno del disco. Es el que le da entrada al disco. Ok. ¿Cómo se llama el disco? Death Magnetic. Y ya está en las tiendas. Está en las tiendas. En los mezclados de arriba. En los mezclados de arriba o en los... ¿Eh? O el señor de los CDs. O con el señor disco compacto. O el señor disco compacto. Muy bien. Regresamos. O en los de la aguilita. Todavía existen. Todavía existen, precisamente. Y está muy caro. Mejor no compren ahí. Regresamos. Sas. Your life. Ya estamos al aire. Ay, perdón. Sí, sí, sí merece, pero... Pero un programa. Sí, así que... Oye, como que el de la consola anda medio sope hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Anda dormido. Quiere agarrarnos desprevenidos. Sí, anda como que lo posesionó. Como que mucho, ¿no? Quiere que management nos diga algo. Lo que la gente... Es que quiere exponernos ante la gente, pues que está más picoso lo que le tiramos fuera del aire. Casi, casi así de que, oye, que sí, que el así, profesor Longaniza. ¿Cómo? ¿Era infragante? Que nos corran, mejor que le agarren acá. Entonces, pues, a darle átomos. ¡Qué fino! ¡Átomos! Entonces, pues que... Pues... Pues tenemos un conflicto de cuál va a ser el tema. A ver, ahorita que nos llega el primer mail. A ver. Ah, ya llegó. Ya llegó, a ver. Pero ni siquiera saben. No hemos dado las dos. A ver, vamos a leer el correo. Pusieron Teletubbies, no. Vamos a leer el correo. Los Teletubbies. Dice... Esto no es broma, esta cadena es real. Mándalo a 15 personas. Pide en 15 un deseo. Minutos y tu sueño será realidad. A ver, mejor leemos que no existían esos. ¿Me va a crecer 10 centímetros más? Ahorita lo mando. Ay, ese es el de la bombita. Leamos el siguiente correo mejor de... Okay. A ver. Dagli, eres el participante número 99.999. No es broma, Dagli, aquí para llevarte... No, el otro. No, a ver. Ese no, tampoco. Oferta, Viagra en $2. La caja. Se servirá. So. ¿Será genérico? ¿Hay Viagra genérico? No creo. Y luego, que ¿por qué golpean al doctor Simi? Aquí tenemos nuestro contacto para conseguir Viagra. Ah, de veras. ¿Quién? Oye, ¿qué pasará si te la chingas y estás bien? O sea, que no lo ocupes. Sabe, fíjate. ¿No viste el capítulo de Queer as Folk? No, como también los de Monterrey. Nomás la chupan para que no se les gaste la pastilla. Oh. Una lamidita. Saludo a los regios. ¡Regios! A ver, entonces, ¿cuáles son las opciones para que ahora sí nos escriban? Las opciones son... Opción número uno. Y vamos a hablar de los cumpleaños. De los cumpleaños, que pueden ser fechas divertidas o fechas incómodas según la ocasión. Fastas. Sí. Luego... O el tema dos, que es cómo romper con tu pareja. Sí. Y luego... El tema número tres es... Correos basura. Ah, sí, los famosos. Como los que... Como los que estábamos leyendo ahorita. Los 750 que hay en el mailbox. Sí, sí, sí. Los Simpson, pero ese requiere más preparación, según mi punto. Ay, no, es que más bien como espontáneo te saldría más chido. ¿Tú crees? Sí, la neta sí. Pero es que hay mucho chiste local en los Simpson. Solo fanáticos de los Simpson. Pero tú crees que... Ay, pero tú crees todo, que... Todo el mundo ve los Simpson. O sea, yo sí los veo, pero... Por el público al que vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, sí es sincero. Sí. Es simpsonero. Sí, es. Tanto sinceros como sinceros. Es del clan de los simpsonero. Entonces, ahorita vamos a esperar el correo a que ver. Llegue en cualquier segundo y tú, que escojan el tema. Tú, ¿sabes qué es lo malo? Que ya no está Fernando que nos escribe. Primerito. A ver, Iván, ¿puedes leerte el correo? Ya llegó un correo. A ver, Iván, léelo. Nomás dices el tema que quieren. ¿Qué tema es? ¿Por qué no? ¿Qué negada andas? Sí. Bueno. A ver, mami. Dime que no. Aquí dice... agarrarlo, melones. A ver. A ver, dice... a mí me interesa cómo romper con mi pareja. A ver, ahí está, a ver. Atentamente, Oscar. Atentamente, Pedro. A ver, pues... Era Arturo, ¿no? El que decía. De veras que estábamos acordándonos de Paco Stanley. De Paco Stanley. Te quiero, te adoro y te necesito. Atentamente, Arturo. Ay, ¿por qué el gallinazo, sabes? Llévame a mí, yo soy un viejo. que a de ver, los pues, Simpsons, ¿no, verdad? Bueno. A ver, muchachos, sus ejemplos, pues. A ver. A ver, Iván. A ver. Vamos haciendo preguntas hipotéticas, porque tenemos amigos que no han tenido una relación en su vida. No me vaya a pasar como la otra vez. Sí, es. Sí. A ver. Que te paran en seco. Sí, sí, sí. O simplemente los famosos one night stand, o así el fajecito de la disco. Cositas así, ¿no? También, o sea, hay muchas opciones. A ver. Tú tienes... Imagínate, tú tienes a estás saliendo con alguien... que te gusta, se te hace atractivo, besa bien, te la llevas chido, pero no aguantas que le apeste el hocico. O no sé, o es bien marrano, pues. A cada rato nomás levanta la nalga y... o no sé, pues... tiene malos hábitos, algo que así a ti no te guste, o es muy volado. ¿Pero eso crees que eso sea algo que no puedas darte desde que están saliendo? ¿Darte cuenta? No, no sé, a veces no se da porque... Al inicio de la relación, no. Es que es lo que yo te digo, cuando muchas veces, creo el 100% de las veces, guardas tu verdadera cara. Hasta que ya le hablas bien de tú. Muchas veces sí. Bueno. La verdad, por eso es el famoso dicho que estás quedando bien. Es el término, pues, perdón. No el dicho. Es el término, te estás quedando bien. Te peinas de rayita, te rasuras. Hueles rico. Te pones camisita, fajadita. Tokers, o sea, bien, con polo. Sí, sí, sí. O sea, tus choclos bien bonito. Casi traes los palos de golf atrás. O sea, muy nice. Entonces ya diste el sí. Ya das el sí y luego ya pues, te empiezas a desfajar. Te rascas la panza. Y así, pues, o sea, se da tanto en ellos como en ellas. Entonces, para ti, ¿cómo pudiera ser una relación que se vicia? ¿Cómo podrías tú terminar con una relación? Porque luego también te entra el remordimiento. Ay, no, es que en 5 meses va a ser 14 de febrero. Entonces mejor no le digo. Mejor me espero. O luego te esperas, pasa el 14 de febrero y te la pasas de la jodida. Porque ha de pasar algo que te... Oye, o para no regalar nada la truenas antes. ¿También? Sí, también se da. O sea, porque puedes pensar eso. Que cuando te truenan antes así como que... ¡Qué poca madre! ¡Qué prangana eres! Entonces, pero digamos una forma así educada de decirle... Pues chinga tu madre, ¿no? La verdad... Ve a golpear a tu progenitor. ¿No es educado? ¿Cómo le dirías tú? O de esos güeyes hostigosos que no te... Que ay, mi fácil amor. Fácil y sencillo. ¿Cómo has tronado? Sí, ¿cómo has tronado? ¿Cómo he tronado? ¿Sí? Me imagino que han sido formas diferentes. ¿Cómo has tronado y cómo te han tronado? Sí. Bueno... Según las estadísticas, ¿no? No, sí. Una vez me mandaron al cuerno con... Con el típico, es que necesito tiempo, no estoy seguro de lo que siento, dame chance a ver qué onda. Pero en realidad ya después me enteré que el tipo ya andaba con otra vieja. ¡Golfo! ¡Top! ¡Plop! Pues es que es el más general, ¿no? El dame tiempo, no estoy seguro. O sea, yo también ¿tú tendrías, ya ahorita ya con tu experiencia, digamos... Que si tienes un novio y a lo mejor te... Pues no hay química. ¿Se lo puedes decir así al chingadas? Decirle, ¿sabes qué onda? La neta... Así como se ve en la tele, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no está funcionando. Creo que lo mejor será que terminemos. Así, frío. Sí. Sangre. ¿Y si se pone a llorar? Pues con la pena que me embarga, con ¿no? la pena, sí. Pues, digo, ¿por qué? Porque es el chantaje. No, porque yo también utilizo, ¿sabes qué? A mí sí me ha tocado que se me ponen a llorar y a mí sí me rompe el corazón. No, sí, sí, creo que ustedes ya saben con quién fue. Yo no sé. Ya, el típico con un ex. No, sí, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no te aguanto, ya me tienes harta ya, o sea, yo ya no quiero nada contigo. Mi amor, ¿cómo te lo puedo decir? No, te soporto, desgraciado. No fue así, de mi amor, no, o sea, ya, sácate a lavar las patas. Y sí. A echar pulgas a otra parte. Sí, ya. Y es típico, sí, te llora y que no, que mira, y no, sácate ya. Ya lo que hubo y hasta aquí. Qué feo. Lo que fue. Pero no hay como la tronada en que se te esconden, que no tienen así como lo que las faldas como para los decirte. Los cojones. ¿No? ¿Te ha pasado? Sí, a mí sí me pasó una vez. ¿Cómo te la aplicaron? A ver. Ya nunca la volví a ver ni la podía encontrar. ¿Así de plano? Sacatón a la mujer. Pero hubo algo que tú te diste cuenta, no sé, qué hiciste o... Sí, porque... Ya no nos llevábamos bien. Pero, o sea, sí, porque haces el recuento de los daños y dices... Sí. La neta, es más, la de fe qué. Y al buen entendedor, pocas palabras. Una semana buscándola, no la encontré. Ay, bye. ¿Ya? Así de fácil. Pero, o sea, ¿en qué aspecto no la encontrabas? O sea, le hablabas por teléfono, no te contestaba, fuiste a su casa y... Uh-huh. Pues sí, típico también. Clásico. ¿Y a ti cómo te han tronado? ¿A mí? Sí, a ti. No te hagas. De tantas formas tan distintas. En una vez me dijeron, y casi el clásico, ¿no? Es que necesitamos tiempo. Es que es el típico. Ajá, sí, es, digamos, esa es la clásica. Esa es de cajón, sí. Esa es como la más fácil. Sí, es la más fácil. Oye, pero cuando de verdad sí ocupa tiempo. No, es que realmente, si tú necesitas tiempo, es porque ya no estás seguro de la relación. Si no estás seguro de la relación, así a la jodida. Es. Por ahí dicen que así antes de casarse hay una pelea y hay una separación. Hay peleas en la Coliseo. Bueno, pues sí, sí es cierto. Pudiera ser, pues. O también el típico de, es que necesito tiempo, yo te busco. Jamás te vuelven a buscar. No. Es como cuando vas a los trabajos. Ay, gracias por tu solicitud, nosotros te llamamos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, no, una vez fue de que precisamente 2 días después de mi cumpleaños me tronaron. Se esperaron a que pasara la fecha y es que se le hizo mala onda el día de tu cumpleaños, sí. ¿No? Y no, y me tronó por teléfono. Oh. Ay, también, o sea, no tuvo el valor de darme la cara. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que pues así sí me lo dijo frío, pues si no me tenía enfrente. ¿Sabes qué? No funciona y ya no te quiero ver. Pero así bien frío yo, ¿por qué? Bueno, ya. Después ¿ya de ves que sí se dan las sí, formas no. frías? Sí, sí, sí, sí. Pero es lo que te digo, yo de frente, por teléfono, pues no, cualquiera. Luego hubo una bien gacha que sí me dijeron así de que, es que ya no quiero estar contigo. Ya después me enteré que ella quería andar con otro mono. Por lo menos me tronó antes de andar con alguien, ¿no? Pero sí, así de que no, es que ya no quiero saber nada, que la madre, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se paró, estamos en un café, se paró y se salió. Así. Yo así de... Bien de película. Ey. Sí. Y yo así de... Pero no tengo dinero. Tú me invitaste al café. Lo que le preocupa es que va a pagar la cuenta, no tanto que la chava se le fue. No, pero hasta eso nada tonta la muchachita, porque... Se paró, se dio la media vuelta y el café estaba a 2 cuadras de su casa. Oh. Cosita. Oh. Sí sabes quién eres, tú escuchas este podcast. ¿A poco? Toing. Que nos escriba, dándonos su versión, por favor. Sí, sí, sí. La versión de las hechas. Sí, sí, sí. No. No, sin decir nombres, por favor. No, ella es amiguita, nada más. ¿Qué otra me ha pasado? Entonces terminó una amistad, o sea... Sí, ya después de muchos años me la volví a topar y todo. Pues nos volvimos a encontrar, fajecillo, a gusto, pero... ¿Qué tal? Pero ya de ahí más no pasó, pues. Digamos que lo que se quedó en aquel entonces se consumó y adiós. Entonces, a gusto. A gusto. ¿Qué otra? Pues también... Pues la que tú ya te sabes. Ay... Estuvo titánico. A ver, cuéntame. No, es que eso da para un programa. Es que sí está. Eso sí da para un programa. Puedes sintetizarlo, sí. Pero a ver. Resúmelo. Bueno, resumido. Me terminó. Sí, me terminó. Me quedé soltero otra vez. No, así, resumidas cuentas. Ella se va al extranjero a trabajar con una amiga. Siendo aún novios. Me dice, nos damos el tiempo en lo que tú te vas. Y cuando regrese, si está todavía el asunto chido, nos casamos. ¿Qué tal? Cámara, ya está. Se va con la amiga y una tercera amiga que no pudo irse con ellas. Las otras chavas contactaron al novio de la chava. O al güey con el que quería andar esta chava. Pues mi novio en turno se lo tumbó. Toma la barba. Y pues estuvieron jugando a la casita ya, bien a gusto. Y nunca tuvo el valor de decirme qué andaba haciendo, ni con quién, ni nada. Porque todavía me dijo... Precisamente me habló para pedirme tiempo. Le dije, pues es que tiempo de qué, si al fin de cuentas el tiempo lo tenemos, no nos estamos viendo. No, pues le dije, o quieres andar con alguien más, o alguien más quiere andar contigo, te anda pretendiendo. Pues sí, las cosas claras, ¿no? O sea, ¿no? Le dije, dime la neta. Porque según eso, antes de que ella se fuera, ella estaba bien preocupada de que... Es que si yo me voy, Y si tú conoces a alguien aquí, que sabe que le dije, mira, es más fácil que tú conozcas a alguien allá porque tú vas a un círculo nuevo a que yo conozca a alguien aquí. Así porque es. Yo sigo en el mismo rancho. Pero nos espera, le dije, yo sí te espero. De veras, sí, entonces nos esperamos, Simón, chingón, bla, bla, bla. Entonces le dije, ¿quieres andar con alguien o alguien quiere andar contigo? Dice, no, yo vine aquí a trabajar, no a hacerme un novio. Ah, chingón, pues, a todo dar. Me entero por la amiga que se quedó aquí en Guadalajara. Que pues estaba jugando a la casita con el novio. Con su pretendiente. Y yo así de, qué poca madre, ¿por qué no me dice? Entonces, pues la mandé un... porque para esto, ella me iba a ayudar a hospedarme allá, porque el año pasado yo me quería ir al Comic-Con. Y dije, pues ya que estemos allá, era en fechas. Pero como no había 3 pero 2. Como no había 3 pero 2, pues dije, pues me patrocino con alguien más. Entonces, de hecho ya me había dicho, no, Simón, sí, llegas aquí, de aquí nos vamos y ya nos regresamos a Guadalajara los dos. Ah, chido. Entonces, como en mayo que me habló, le dije, ¿qué onda? ¿Y si me vas a poder recibir? ¿Para qué? ¡Oh, gracias! Yo también te quiero. Le dije, lo de San Diego. Ah, pues déjame ver, porque no creo que te puedas quedar aquí. Ay, qué mala onda. Ha sido más culello. Ha sido más. Sí, ahorita me da. No, y de hecho, bueno, ahorita les digo. Pero así pasó. Yo después me entero que por la amiga, ¿sabes qué onda? Esta chava anda con este güey, ¿sabe qué? Pues no les ha dicho. Ah, órale, yo le mandé un correo. Ah, pues con razón no querías que fuera. Pero así pues bueno, es. Al buen entender, pocas palabras, que te vaya muy bien. Y ya, le mandé el correo así, sin más ni más. Y entonces le dije a un amigo, oye, fíjate que pues pasó esto, así, así, así. Pero yo por eso estaba bien tranquilo. Le dije, y me preguntó, oye, ¿y te ha contestado el correo? No, pues no. Dice, la neta, qué chido. Porque significa que si es cierto, tiene dignidad la mujer. Y si es mentira, te hubiera contestado luego. Así es. Ah, bueno. Pues no tiene dignidad porque me contestó el correo. Y ya me explicó con ¿y todo. ¿Y qué te dijo? Y ya me explicó de que no, si es que me volví a enamorar, que la madre, que la chica. Y así de, ajá. El clásico correo de, ahí fue la cuando me terminó, bien. Así, no, es que me enamoré, yo no, en el corazón no se manda, que la chingada. Yo no quería, bla, pero bla, sucedió, bla. Típico. Así, sí, claro. Pero pues el trato se dio y bla, bla, bla. Paraba. Ajá. Y así que no, que todo muy lindo y tierno, o sea, dándome y al final, pero bueno, si podemos tener después una plática como amigos, a mí me encantaría que la dé y yo te deseo lo mejor en la vida. Y así de chinga, tu madre, ¿qué te pasa? No, sí, es que esta vieja era tormentosa. Sí, sí, sí, o sea, Iván tiene el historial ahí de todas las que me hizo pasar. Que ella juraba y perjuraba que yo me acostaba con media facultad. Cuando, pues, no más con dos. No, no es cierto. Bueno, no era todas. Pero era de esas viejas que estábamos en la escuela y estábamos, ¿sí? Fernando, yo y una chava. Sí. Ya, bronca segura. Sí. O sea, muy posesiva, celosa, insegura. Era la clásica chava insegura, sí. Posesiva, que me hacía... Era doña Dramas. ¿Y te ibas a casar con ella, Fernando? Pues digamos que es llega... Que no es que no ve los defectos. También, exactamente. Es que también, precisamente, llega el momento en el que tú dices, bueno, ya tantos años han de significar algo. Es como... ¿Cuánto duraste con ella? En total, entre... ¿Idas y ahora venidas? Sí que idas y venidas, 6 años. Y es que es como cuando se usan los copetes largos. En su momento tenía sentido. Sí. Y ya ahorita lo ves y dices, la verdad que bueno. Ahora, vino la venganza. Excelente. Porque, sí. Excelente. Porque para esto, ella me habló cuando regresó a Guadalajara. Ella te buscó. Ella me buscó. Y yo así de, yo para esto me iba a salir una fiesta. Y vi el número, me habló el celular y yo conozco este número, el de su casa. Y ya, hola, ¿cómo estás? Yo, ¿qué onda? ¿Qué dices? No, pues ya regresé a la ciudad, que sabe que, órale, qué chido. Good for you. Yo, chido, qué bueno. Y, no, pues es que, la verdad, ya ves el... Te mandé un correo, no sé si lo leíste. Le dije, sí lo leí. Dice, lo que pasa es que, pues ya ves que quería hablar contigo. Le dije, hubiera estado bien que habláramos de frente de todo esto. Pero la verdad, tú dices que tener una plática, una charla como amigos. Pero como tú valoras la amistad, la verdad no me interesa. ¿Por qué me dices eso? Pues porque le tumbaste el güey a tu amiga. Yo no... Ah, porque para esto, yo antes de que ella me hablara, yo me reuní con sus dos amigas. La que se fue con ella, que fue la que se quemó todo el show. Y la ofendida. Y entonces ya me platicaron y todo, y para esto ya me dice, mi ex me dice, lo que pasa es que mis amigas se han estado poniéndome en contra de todo mundo. Le dije, mira, me lo hayan puesto con flores, con lo que tú quieras, con moño, pero el fin es el mismo, el resultado es el mismo. Le dije, la neta, que poca madre, que tú tanto jurabas y perjurabas que si yo llegara a fijarme en alguien o quisiera andar con alguien, te dijera antes de andar con él, y tú no tuviste los para decírmelo. Pues es que sí, a lo mejor sí fue mi error, que sabe qué, que la madre, que... Pero bueno, lo que pasa es que pues ya, digo, y le dijo, bueno, ¿y por qué te regresaste? Pues lo que pasa es que ahí viene lo más cursi de todo. Si crees que hay cursi, esto le ganó. Lo que pasa es que, pues sí, ya conocía ya, yo tenía ganas de conocer, era una meta que yo tenía, bla, bla, bla. Creo que estuvo en Los Ángeles, algo así. Pero pues ya me regresé porque yo extrañaba a mi familia, a mi gente, a mi México. Como México no hay dos. Te lo juro por Dios que así me dijo. Te lo juro por Dios que así me dijo yo. Ok. Pero ¿por qué te regresas? Digo, ¿pero qué onda? Dice, pero es que no sé si quedarme o regresarme. Dijo, ah, pues ¿por qué? Es que si me quedo, pues ya me quedaría aquí a buscar trabajo y todo el rollo. Y si me regreso, pues sería para casarme. Le dije, ay, pues yo que tú me regresaba. O sea, ¿qué tanto piensas? Sí, o sea, no te la piensas. Si te vas a casar, pues exactamente. Cásate. Pero es que no sé, que sabe qué, que la madre, que, o sea, me la pintó como que era proyecto que a lo mejor de cuando me habló se regresaba a lo mejor en 15 días. Ah, órale, chido. Le dije, pues mira, la verdad a mí se me hace poca, qué poca madre que me hiciste esto, así. Pero pues bueno, a fin de cuentas, pues no te puedo desear mal. Pues sí, o sea, si te casas, chido, si no te casas también. Le dije, a fin de cuentas siempre has hecho lo que has querido y tú siempre quisiste jugar a la casita con alguien, pudiste jugar a la casita con alguien. Entonces, qué chido. Le dije, la neta, qué poca madre, yo esperaba más de ti, de que tú eras la que decías que metías las manos al fuego por tus amigas y tómala, le tumbaste el pretendiente o el novio a... Pero es que ellos no tenían nada, le dije, pero de todas maneras, es feo, por lo menos avisa. Dije, yo no paso de ser un novio más que le ponen el cuerno y me terminan. Pero pues la neta, el valor que tenía la amistad, pues valió madre. No, pues que sabe qué, que sabe cuánto. Le dije, bueno, total. Le dije, gracias a Dios. Lo bueno que cuando tú me terminaste, yo estaba en una época de mi vida que me estaba yendo muy chido. O sea, le dije, me están pasando cosas que no pensé que me fueran a pasar. Yo lo decía porque estaba adelgazando, ¿verdad? Pero se lo di porque ella pudo entender millones de cosas, ¿no? Así es. Y así como que la mejor venganza es vivir bien. Sí, sí, sí. Y le dije, y le dije, para mi mala suerte o buena suerte, me he dado cuenta que las cosas buenas que me están pasando es cuando no estás tú. Entonces, me estoy dando cuenta que lo único malo que tenía en la vida eras tú. ¡Sas, perra! ¡Bien hondo! ¡Tómalo, barbón! Y no me decía nada y yo así de... le dije, pero bueno, o sea, si te casas, chido. Si no te casas, pues también. X. Le dije, haz de tu vida lo que quieras. Yo te deseo una buena vida, que tengas una bonita vida. Le dije, pero eso sí te voy a pedir un favor. Le dije, gracias a Dios, yo ya te superé. Pero por mucho que te haya superado... No es lo mismo estar sabiendo de ti vía teléfono, vía correitos, vía Messenger, vía lo que sea. Entonces te voy a pedir de favor que ni mensajes, ni llamadas, ni nada. Le dije, porque la verdad no quiero saber nada. Te das de cuenta que no me conoces. Y así vamos a estar bien tranquilos tú y mucho más yo. Así que la neta, que tengas una bonita vida, que Dios te bendiga y adiós. Tómala. ¿Y le colgaste o esperaste? No, ella tuvo el privilegio de colgarme. Ajá. Pero para esto, yo toda esa plática me la aventé en el carro cuando iba manejando y en lo que me quedé de ver con un cuate. Entonces todavía llegó este cuate a estacionarse ahí al lado de mi carro y yo todavía estaba platicando con ella y le digo, esta vieja, árale, no, yo me espero que sabe qué dice. Y cuando colgué, se me queda viendo y me dice, no mames, güey, tienes una cara de satisfacción que no puedes con ella. Le dije, es que es chido que yo pude cerrar el círculo. Sí es. O sea, porque muchas veces clásico que quedan cosas ahí al aire. Ay, me hubiera gustado decirle esto, me hubiera gustado decirle. Y yo se lo dije todo. Y yo, gracias a Dios, con eso pude cerrar el círculo bien chido. Y quedaste a gusto. Y bien a gusto. Nada mejor que la venganza. Ay, sí. Payback's a bitch. ¿Y sí? ¿Te respetó tu petición? Hasta la fecha no sabía nada de ella. No, mira. ¿Eso hace cuánto? ¿Dos años? No es cierto, espérame. ¿Dos años? No, ya. Dos años. ¿Qué? Prueba superada. Augusto, prueba superada. Sí, pues más importante. Pues, prueba superada, Emilio. Pues lo importante es que también te lo superó ella y no te, la prueba es que no te estuvo jodiendo ni te está jodiendo. Exacto. Ya después. Pero también, o sea, la historia cuenta. Yo me entero por la amiga ofendida. Porque se entera, porque para esto quedó en muy buena amistad con la familia del güey este. Que según eso, ella. Él nunca le pidió matrimonio a ella. Ella se lo pidió a él. Pero como él está trabajando allá de wetback, o sea, de espalda mojada. Beaner. Ella le estaba exigiendo que se casaran aquí en Guadalajara. Que se tenían que venir a casar porque ella quería casarse aquí con su familia y toda su familia no podía viajar hasta allá. Entonces, pues tuvieron una pequeña bronquilla como las que yo sé que ella sabe dar. Por experiencia. Y entonces le dijo, órale pues, entonces, pues, si quieres vete yendo y yo te alcanzo. ¡Auch! Obviamente sabemos en qué acabó la historia. El güey nunca se regresó, el güey nunca la siguió. ¿Qué tal? Y más gacho porque ella se fue a trabajar. Ella perdió el trabajo. O sea, si vas a trabajar a Estados Unidos y no te regresas con un 5, porque para esto el papá le mandó dinero para regresarse ella, porque no tenía dinero. Porque como el chavo de un de repente le decía, pues ten $100, ten 200, ten 500, el güey la estaba manteniendo. Entonces dijo ella, ay, pues me salgo del trabajo, o la corrieron del trabajo, no me acuerdo qué. Para esto la estúpida chocó el carro que traía él. O sea, y le salió, creo que le iba a salir como en $2,000 el golpecito. Entonces pues el chavo este lo tuvo que pagar, tuvo una época medio económicamente mal el chavo. Y pues la niñita ya se había acostumbrado a recibir varo, pues como que qué onda, empezaron las bronquillas, a lo que sé, o sea, obviamente eso no me consta. Pero que sí, que según eso ya le pidió matrimonio, le dijo a él, sí, vete yendo, yo voy para allá y pues toma la huevo. Y más feo, ¿no? Que digo, a mí la satisfacción que me queda que yo con la familia de ella pues me quedé muy bien. De hecho, cuando ella estaba allá me invitaban a comer y vente Fernando, que sabe qué, ah, pues vamos. Y y de un de repente pues los papás saben que me termine. De un de repente los papás saben las chingaderas que se hizo. Va a casar. De un de repente le habla al papá para decirle, mándame dinero para regresarme porque no tengo dinero. Y se regresa sin un pinche 5. Entonces dices, entonces ¿a qué chingados fuiste allá? Ni matrimoniada. Ni forrada. Ahora sí que desvestida y quién sabe si embarazada. No te creas, y sí la vi un día en el centro. Ah. Sí. Pasó enfrente de mí como si, thank you very much. Pero, ay, qué buena historia, la verdad. Así es. Sí. Fíjate que hubiéramos guardado esa historia para el programa de historias de terror. La verdad. No, historias de terror tengo las anécdotas que tuve con ella. Ah, bueno, sí. Pues ya vámonos por hoy, ya duró mucho el programa. Sí, ya me desquité de las 2 semanas que no hablé. Esto fue Los Sentimientos de Fernando. El Rincón Sentimental, Fernando de la Serena. 30 minutos con Fernando de la Serena. No, después de este Mercado de Lágrimas. Mercado de Lágrimas presenta. Ah, pues ya vámonos, recuerden escribirnos a 3pero2@gmail.com o dejar comentarios en 3pero2.blogspot.com o en 3pero2.podomatic.com o búsquenos en iTunes. Ahí nos encuentran. Ajá. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Ahí nos oyemos. 30, ya cumplimos 30 programas, ¿no? Con este. Sí, hoy fue el 30 aniversario. Bueno, pues los dejamos. A ver si nos regalan una comidita o algo. Todo para Fernando. Mínimo. Se me hace que ya se acabó el presupuesto en Fernando. Mínimo. ¿Sí? El presupuesto 2008 me lo llevé yo. Ay, no, descarado. Sí, descarado. Pues los dejamos con esto que se llama Nika Costa. Con eso que se llama. Ay, se me fue el nombre. Push and Pull. Eso. Push and Pull. Ok. Ahí se ven. Sale bye. Sale bye. Day goes on by. And it never speaks his heart. No, no, no, no. He'll take his chance with what he got. It's too late now to start. Yeah. You push and you pull and you struggle with the knot. It's tying you up while you're fading. You give and you take it, taking what you got. Round and round till it breaks and you push and you pull and struggle with the knot. It's tying you up while you're fading to your life. Mr. Nothing is late. Running out of time. Oh. He questions where the chance of fate will ever show a sign. He looks to the sky above. struggle with the night. It's time you move while you're fading. Give and you take it, take what you got. Round and round till it breaks you. You push and you pull it, struggle with the night. It's time you move while you're fading to your